En un hecho inédito para la diplomacia internacional, fuerzas de seguridad de la Argentina forcejearon con la canciller venezolana Delcy Rodríguez y la golpearon con tal fuerza que un médico debió inmovilizarle el brazo. La agresión ocurrió en la entrada del Palacio San Martín, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, cuando estaba por empezar la reunión de cancilleres del Mercosur. El 2 de diciembre último, Venezuela fue suspendida como miembro pleno del Mercosur porque, según dijeron públicamente los otros cuatro socios del bloque, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, no se había adaptado totalmente a las normas internas del mercado común. Sin embargo, un documento de Venezuela indica que Caracas adoptó un total de 1.224 normas del Mercosur y que solo le resta adoptar y notificar solo el 8% del total. Además, denuncia que se trata de una disposición política, la suspensión, y se trata de una triple alianza de Paraguay, Brasil y Argentina, a la vez que denuncia el gobierno golpista de Brasil a cargo de Michel Temer. Delcy Rodríguez llegó a la Cancillería Argentina acompañada de una gran convocatoria de organizaciones populares. Tras los incidentes con la policía, logró ingresar junto al canciller boliviano David Choquehuanca, pero la reunión se había trasladado. Escucharemos el testimonio de la canciller venezolana cuando se dirigía en las puertas del Palacio San Martín a la militancia popular argentina que se hizo presente para respaldar la revolución bolivariana. En nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo de Venezuela, del espíritu de Chávez y de Bolívar, traemos este mensaje de unidad y de integración. Y nuestro profundo agradecimiento por el acompañamiento que ustedes hacen a los procesos históricos de integración y de unión. Yo sé que ustedes están acá con la misma preocupación que hemos manifestado nosotros, la preocupación a que se esparza por nuestro continente los gérmenes del fascismo expresados en la intolerancia y el odio. Yo sé que el espíritu que ustedes tienen acá es un espíritu de amor y de esperanza en defensa de la soberanía, la independencia y la libertad que nos legaron nuestros libertadores. No vamos a permitir que se imponga nuevamente el consenso de Washington ni el modelo neoliberal. En nuestro país, con la revolución bolivariana, nosotros seguiremos levantando las banderas de ustedes también, que es la bandera de los... Informó Lucas Molinari, de Radio Gráfica, Ciudad de Buenos Aires.